Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Días, qué gusto que nos sintonice esta mañana en donde le traemos la información sobre este festival, este sexto festival dedicado a Brahms que nos está trayendo este mes la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le saluda en la voz, ya estoy diciendo salida, le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, muy contenta de estar aquí con mi compañera y amiga Soledad Macías en la cabina de transmisión. Y bueno, pues estamos escuchando parte de este concierto para violín de Brahms, que es el concierto en re mayor opus 77, que fue compuesto por Johannes Brahms en 1878 y que forma parte del programa que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos ha preparado pues un programa maravilloso con la obertura trágica de Brahms y la Sinfonía número 3. Pues ya nos presentó la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 1 y la 2 de Johannes Brahms, esta noche nos trae la número 3. Esto ya es el tercer ciclo o el tercer programa que, bueno, se presenta en el día de hoy, viernes 7, a las 8:30 de la noche en la Sala Tlacna y mañana, sábado 8 de junio, a las 7 de la noche también en la misma Sala Tlacna, todos ellos bajo la dirección de su titular, Lanfranco Marcelletti. Pues estamos oyendo la parte del primer movimiento de esta tercera sinfonía en fa mayor, opus 90, de Johannes Brahms, que fue compuesta durante el verano de 1883 en la ciudad balnearia de Wiesbaden, quizás para estar al lado de Hermine Spien, una joven cantante que le había servido de inspiración para algunas canciones a Brahms. Esto cuentan. Se presentó el 2 de diciembre esta sinfonía número 3 en 1883 en Viena con la Orquesta Filarmónica. Este primer movimiento, Allegro con brío, hemos escuchado que empieza con tres acordes de los instrumentos de viento que se repetirán a lo largo de la obra. Son tres notas ascendentes, fa, la bemol, fa, las cuales, según la nomenclatura alemana, se convierten en fa, ave y fa, su propia divisa tomada en 1856, frein, aber, fromm, libre pero alegre. Estas notas sirven de base al primer tema presentado por los violines en notas descendentes. Es un tema heroico que se inspira en la tercera sinfonía de Schumann, con rasgos de grandeza, en contraste al segundo tema, que es lírico de tipo pastoral y es presentado por el clarinete. La exposición de este primer movimiento alegro con brío, pues termina de un modo más agitado, luego se repite la exposición, que algunas veces es omitida por algunos directores que pasan directamente a la sección de desarrollo, al desarrollo del tema pastoral. Aparece de forma más agitada este tema pastoral en cuerdas y fagots. Destaca la entrada de un solo de trompa tocando el motivo inicial de tres notas en varios tonos. Termina con unas frases sombrías basadas en el tema principal que dará paso a la reexposición. Y es así como los temas principales en este primer movimiento se repite nuevamente en otros tonos, llegando a una elaborada sección de coda en el que destacan el tema principal y el motivo de tres notas enunciados apasionadamente con grandes recursos contrapuntísticos. Thank you. Pues es así como la Orquesta Sinfónica de Xalapa continúa con sus actividades del Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa y su programación dedicada a las obras de Johannes Brahms. Este fin de semana nos trae pues el tercer programa, que incluye la Obertura Trágica, el Concierto para Violín en Re Mayor y esta Sinfonía número 3 en Fa Mayor. Ya saben que la cita es en la Sala de Conciertos Tlacná, el Centro Cultural, ubicado en la USB. En esta audición, pues tenemos en el concierto de violín al solista Nicolás Koeckert, de origen alemán. Pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante, cuando pues hagamos el análisis de este concierto para violín. Por lo pronto continuamos con este segundo movimiento andante de la Sinfonía número 3 en Fa Mayor, Opus 90, que es la tercera sinfonía que se presenta ya en este ciclo dedicado a Brahms. Bueno, hablando del segundo movimiento, encontramos un andante. Este segundo movimiento andante de la tercera sinfonía en Fa Mayor, Opus 90, de Johannes Brahms, está construido en forma de lied o canción sin palabras. El clarinete actúa como solista presentando el tema principal. Fagots y clarinetes sostienen el movimiento con ecos de violas y violonchelos. En su parte central, pues encontramos que es más oscura, presentando un nuevo tema. Después sigue una amplia sección de desarrollo y en la parte final de este segundo movimiento andante se repite la primera parte del movimiento, terminando con una coda que expresa un sentimiento de paz. Bueno, pero llegamos al tercer movimiento, que es un poco alegreto y es el más famoso y conocido de esta sinfonía número 3 en fa mayor, opus 90, de Johannes Brahms, que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche de concierto. Pues este tercer movimiento poco alegreto se ha hecho muy famoso por esta maravillosa melodía que compone su tema principal. La forma ternaria del scherzo con su trío, pero se aleja totalmente de su espíritu. Su forma es más parecida a un interludio o a una romanza. Se compone de un tema en forma menor de tono melódico que se repite 6 veces. Esta melodía, esta maravillosa melodía, el tema del tercer movimiento poco alegreto, pues lo presentan primero los violonchelos, luego los violines y la trompa, y finalmente son acompañados por la flauta. Después de una breve sección central basada en una frase de 3 notas, vuelve el tema principal, esta vez interpretado por la trompa, el oboe y finalmente por los violines y violonchelos. Preciosa melodía, queda en el alma. Pero bueno, vámonos al último movimiento, que es el allegro, que nos presenta el tormentoso final. Empieza este final, este movimiento allegro, con un misterioso tema principal. ¶¶ El segundo tema en contraste es alegre y rítmico. Es así como Brahms muestra ahora toda su fuerza empleando elementos contrastados en tonos mayores y menores. El desarrollo se basa en temas cortos que van cambiando constantemente, llegándose al clímax de la obra. Luego, los elementos tormentosos van desapareciendo, escuchándose de nuevo el tema de Schumann empleado en el primer movimiento. Los metales sobre el fondo de las cuerdas en arpegios nos presentan en forma de coda el crepúsculo que sigue a un día de tormenta. Estimulado por el gran éxito conseguido por su tercera sinfonía, Brahms emprendió pronto la tarea de escribir una nueva, que es la cuarta sinfonía, pero bueno, esa ya la escucharemos la semana próxima, 14 de junio, en donde se cierra el ciclo 4 con el cuarto programa. De ese ya le estaremos hablando la semana que entra. Bueno, pero vámonos a escuchar un poquito de este precioso concierto para violín, que es parte del programa que nos entrega la Orquesta Sinfónica de Jalapa también este viernes, con el solista Nicolás Hoecker, artista de origen alemán, cuya participación se dará bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. Pues Nicolás Hoecker, que es el invitado en esta ocasión como solista en el violín, nace en Múnich y ha desarrollado una intensa carrera en importantes escenarios internacionales, interpretando una gran parte del repertorio de conciertos de violín. Thank you. El maestro Cooker, Nicolás, pues él nos tiene un repertorio que va desde el periodo barroco hasta el contemporáneo y ha sido galardonado en el concurso internacional para jóvenes violinistas con el Premio de la Cultura en Novosibirsk. En el 2002 se convirtió en el primer alemán en ganar el concurso internacional de Tchaikovsky en Moscú. Y este concierto para violín y orquesta de Brahms que nos trae, pues fue estrenado en 1879 en una controversial audición que motivó las más diversas reacciones. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de este concierto para violín y orquesta que pues el público inglés fue uno de los primeros que reconoció la genialidad del concierto para violín y orquesta de Brahms. Vámonos con el primer movimiento. Estamos con el primer movimiento, que es un allegro non troppo. El tutti inicial es de considerable extensión. Al principio los fagotes y violas y violonchelos anuncian una serena melodía, la cual se eleva para volver a descender dentro del rango en re mayor. Bueno, esta melodía no se desarrolla completamente, cosa que tiene lugar después de la entrada del solista. Luego aparece un motivo fluyente que primeramente se escucha en el oboe y más tarde un tema más enérgico. Así como todos ellos son desarrollados considerablemente con apasionamiento antes de que el solista entre con una cadencia en aperllando para restablecer el primer tema y discurrir sobre el restante material que se ha escuchado previamente en la orquesta. Así una enfática doble pausa del solista conduce al segundo motivo, tras el cual el violín nos presenta un bello tema, completamente nuevo. Thank you. Es así como la música se sume gradualmente en un contemplativo pianísimo, pero en última instancia la exposición finaliza de manera tormentosa a efectos de preparar el camino para la sección de desarrollo, la cual es iniciada por el solista mediante una pequeña melodía angular. Pues no nos da tiempo de escuchar todo el concierto. La verdad, hay que ir a la sala en la noche. Si por alguna situación usted no puede ir al concierto, ya sabe que aquí lo transmite Paco Aragón desde las 20 horas con sus comentarios. Y bueno, vámonos al segundo movimiento, que es un adagio. Este segundo movimiento es una extensa canción, una canción de paz, calma y contento. Pero es menos una canción para violín con acompañamiento orquestal que una canción para la orquesta bordada por el instrumento solista. Este movimiento a menudo ha sido criticado, habiéndosele tachado de demasiado leve visto el contexto general. Bueno, pero ya entrando en razón, pues encontramos que la razón por la cual algunos críticos han pensado que este segundo movimiento adagio del concierto para violín de Brahms era demasiado leve, se debe a que en realidad se trata de un movimiento gigantesco. Thank you. Bueno, pero antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hablar también del tercer movimiento, que es un allegro giocoso ma non troppo vivace. Pues este rondó final tiene un sabor húngaro. Bien puede ser un cumplido a Joaquín, que era húngaro de nacimiento y arregló alguna de las danzas húngaras de Brahms para violín solo. Tampoco el primero como segundo motivo son vivaces y vigorosos y discurren entre el solista y la orquesta. Forma más gentil y graciosa es presentada en la parte central de este tercer movimiento, allegro giocoso ma non troppo vivace. Se reafirma la alegría general y tras una cadencia y un episodio en forma de marcha, tres acordes anuncian el final de esta magnífica composición, la cual, mientras jamás cesa en su virtuosismo como objetivo primordial, impone como tributo la mayor fuerza y destreza a los más grandes violinistas. Queda un poquito de tiempo para comentar la última obra, la obertura trágica, que también se presenta esta noche de concierto. Pues ya estamos escuchando esta obertura trágica que es parte del programa de esta noche. Recapitulando, entonces este viernes 7 a las 8:30 de la noche y mañana 8 de junio sábado en la sala Tlacna, hoy a las 8:30 de la noche y mañana a las 7 de la noche, este tercer ciclo, el tercer programa del sexto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a Johannes Brahms, con primero esta obertura trágica, después la Sinfonía número 3 y termina con el concierto para violín interpretado por Nicolás Coquet y pues todos ellos bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti. La obertura, que es lo primero que se escuchará esta noche, pues es la obertura trágica Opus 81, que tiene una duración como de 14 minutos. Es una pieza orquestal escrita por Johannes Brahms en 1880 en tonalidad en re menor. Y pues la pieza fue compuesta el mismo año que la obertura del Festival Académico. Los movimientos son allegro ma non troppo, molto più moderato y el tercero tempo primo más tranquilo. Esta obertura trágica de Brahms está orquestada para piccolo, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba, tímpano y las cuerdas. Esta pieza está escrita en forma de sonata. La pieza mucho más personalizada y estructurada que la obertura del Festival Académico. Así que esta es la primera pieza que trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este tercer ciclo del sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a Johannes Brahms. Pues ya sabe, no se pierda esta penúltima semana de conciertos dedicada a Brahms, este viernes 7 y sábado 8 de junio, viernes hoy a las 20:30, mañana 19 horas. Respectivamente en Tlacna, Centro Cultural. Los boletos se pueden adquirir en la oficina de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y también en taquilla. Para más información, puede usted visitar el sitio oficial